caminamos junto al mar. ¿Cómo no rendirme, enamorarme de ti? Jamás podré olvidarte, no. Borrarte es imposible, amor. Fueron los mejores momentos de mi vida. No supe ni qué decirte. Quedé solo paralizado por lo suave de tu voz. ¿Cómo olvidar tus ojos, tu sonrisa me hacen soñar? Quiero pensar que nos volveremos a encontrar. ¿Cómo olvidar? Te llevo clavada en mi corazón. Quiero soñar que caminamos juntos bajo el sol. Llegaste justo a mi vida y ahora te he perdido. No me dejaste solo esperando por ti. Quizá nunca te vuelva a ver. El mar que nos separa es hoy cada vez más grande en su inmensidad. Siento que me estoy muriendo. Quedé totalmente perdido sin tenerte aquí conmigo. Ya nada me parece igual. Las calles tienen un vacío tal como mi corazón. ¿Cómo olvidar tus ojos, tu sonrisa me hacen soñar?